El 22 de octubre de 1844, William Miller y muchos miles de otros cristianos esperaron expectantes el regreso de Cristo. Mientras esperaban, cantaron alegremente canciones e intentaron imaginar cómo sería finalmente estar con su Señor. Miller había determinado que la profecía de 2300 días de Daniel terminaría ese día, y estaba en lo correcto. Supuso que este cumplimiento indicaba la fecha de regreso de Cristo. Y anhelando estar con Jesús, los mileritas difundieron la noticia de la llegada de Jesús a todos los que conocían, asegurando de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Resulta que estaban tan seguros que muchos vendieron o regalaron sus propiedades. Tal era su certeza y esperanza. ¿Sabes que escenas similares han ocurrido a lo largo de la historia? Ya que otros estudiantes bíblicos han establecido fechas para el regreso del Señor. Aunque se equivocaron en su idea de que alguien podía saber la fecha de la segunda venida, los mileritas y aquellos que han continuado estableciendo fechas demuestran que vivir en la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios debería tener un impacto en nuestras vidas en este momento. Hoy veremos y estudiaremos acerca de la restauración final de la unidad, porque podemos tener la certeza en la promesa de un cielo nuevo y una nueva tierra, sin ningún rastro de pecado o desarmonía. En la tierra hecha nueva, toda la creación experimentará la paz y la unidad que Dios diseñó para su creación. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos el estudio de hoy con este versículo, 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Una de las mayores promesas de la Biblia es la promesa del regreso de Jesús. Sin eso, no tenemos nada, porque nuestras esperanzas se centran en esa promesa y en lo que significa para nosotros. Cuando Cristo regrese a las nubes del cielo, todo lo que es terrenal y hecho por el hombre, y por lo tanto temporal y en ocasiones sin sentido, será eliminado. Después del milenio en el cielo, esta tierra con sus guerras, hambres, enfermedades y tragedias se volverá nueva y se convertirá en la morada de los redimidos. Finalmente se reunirán con su Señor y los unos con los otros. La esperanza en la segunda venida de Cristo es un tema principal en el Nuevo Testamento, y durante siglos los cristianos han anhelado el cumplimiento de esa promesa. Nosotros, como Adventistas del Séptimo Día, también anhelamos su regreso. De hecho, nuestro nombre mismo proclama esa esperanza. Y en esta lección final, miramos esta promesa y lo que significa para la unidad de los cristianos. Nuestra unidad en Cristo a menudo se ve desafiada por nuestras limitaciones y debilidades humanas. Pero ya no necesitaremos buscar soluciones a nuestra división, porque no habrá división. En el segundo advenimiento, seremos uno con el Señor. Finalmente nos reuniremos y formaremos una familia totalmente restaurada. Ahora, amigo y amiga, enfoquémonos en la certeza del retorno de Cristo. Vamos a la promesa gloriosa que Jesús pronunció en San Juan capítulo 14, 1 al 3. Tú lo sabes de memoria, repitámonos por favor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los primeros cristianos consideraban que el regreso de Cristo era la bendita esperanza. Esperaban que todas las profecías y promesas de la Escritura se cumplieran en la segunda venida, ya que es el objetivo mismo de la peregrinación cristiana. Todos los que aman a Cristo esperan ansiosos el día en que puedan compartir la comunión cara a cara con Él. Sus palabras en estos versículos sugieren una cercanía e intimidad que compartiremos, no solo con Jesús, sino también entre nosotros. Los cristianos creen en esta promesa porque la Biblia nos asegura su cumplimiento y la Biblia siempre dice la verdad porque Dios dice la verdad. Tenemos esta seguridad porque creemos en las palabras de Jesús: volveré. Así como la primera venida de Cristo fue profetizada, así también se predice la segunda venida, incluso en el Antiguo Testamento. Y si es cierto que se fue, es cierto que regresará, porque él dijo: vendré otra vez. Antes del diluvio, Dios le dijo al patriarca Enoc que la venida del Mesías en gloria pondría fin al pecado. Y él profetizó: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras, impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 1000 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, también el rey David profetizó acerca de la venida del Mesías para reunir al pueblo de Dios. Él dijo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sí, la segunda venida de Jesús está estrechamente relacionada con su primer advenimiento. Porque las profecías que predijeron su nacimiento y ministerio son la base de nuestra esperanza y confianza en las promesas sobre su segunda venida. Dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Qué promesa gloriosa! Por eso pregunto, ¿cuáles son las formas en que ahora puedes obtener esperanza y consuelo de la promesa de la segunda venida? Desde hace muchos siglos, Dios hizo esta promesa de restauración al pueblo de Israel y está en Isaías capítulo 11, versículos 1-9. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. La Biblia comienza con la historia de la creación de la tierra, y es una descripción de un mundo hermoso y armonioso, confiado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Un mundo perfecto y un hogar para la raza humana a quien Dios creó. Pero los últimos dos capítulos de la Biblia también hablan de la creación de Dios, de un mundo perfecto y armonioso para la humanidad redimida. Pero esta vez es más exacto decir la recreación, la restauración de la tierra de los estragos del pecado. En muchos lugares, la Biblia declara que este hogar eterno de los redimidos será un lugar real, no una fantasía o un sueño imaginado. Los redimidos podrán ver, oír, oler, tocar y sentir una nueva experiencia, una nueva vida. La profecía de Isaías 11 es un hermoso pasaje que predice la venida del Mesías, quien creará una nueva era. Él pondrá fin a toda violencia y marcará el comienzo de una paz eterna. El reinado de Dios en esta nueva tierra establecerá la armonía universal, que desaparecerá para siempre como resultado de esta nueva armonía. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Allí está nuestro destino, allí está nuestro hogar. Mira lo que dice, versículos 1-5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.

no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Varias veces en el libro de Isaías leemos algo nuevo. Dice cosas nuevas, una canción nueva, una cosa nueva, un nombre nuevo. Ahora, lo nuevo en el capítulo 65 es un nuevo orden de cosas. Hay paz y armonía entre todas las criaturas de Dios. El pacto con el que se maldice en la tierra por desobediencia y rebelión será cancelado para siempre, porque el pecado ya no existe. En cambio, habrá abundancia de bendiciones, casas para vivir y comida para disfrutar. ¿Cómo será la vida en un lugar tan hermoso? ¿Te has preguntado? Pero es la realidad. Este mundo pasa. Es efímero. Nuestro hogar eterno está en el lugar donde Dios lo está preparando en este momento. No una nube para que nos sentemos allí, estemos tocando el arpa, sino un lugar real. Así lo describe la palabra de Dios. Y Jesús siempre dice la verdad. ¿Cómo será la vida en ese lugar tan hermoso? Algunas personas se preguntan si podremos reconocer a nuestros amigos y familiares después que nuestros cuerpos reciban la inmortalidad y sean completamente restaurados a la imagen de Dios. Después de la resurrección de Cristo, sus discípulos pudieron reconocerlo. María reconoció su voz. Tomás reconoció la apariencia física de Jesús. Los dos discípulos de Emaús reconocieron sus gestos en la mesa. Entonces, si nuestros cuerpos deben ser similares al cuerpo resucitado de Jesús, ciertamente podremos reconocernos mutuamente y podremos esperar una eternidad de relaciones restauradas. Podemos suponer con seguridad que continuaremos nuestras relaciones con aquellos que conocemos y amamos y que están allí con nosotros. Mira lo que dice la profetisa del pueblo de Dios. Allí los redimidos conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato puro con los seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra, todo eso constituye la dicha de los redimidos. ¿No es esto maravilloso? Se le mostró en visión y ella lo escribe de una forma maravillosa. ¿Cómo podemos en este mundo que es tan temporal, tan fugaz, aprender a alcanzar y aferrarnos a lo invisible y a lo eterno? Yo no puedo dejar de leer otra cita maravillosa, y aquí está. La resurrección y ascensión de nuestro Señor es una evidencia segura del triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y la tumba, y una promesa de que el cielo está abierto para aquellos que lavan sus ropas del carácter y las blanquean en la sangre del Cordero. Jesús ascendió al Padre como representante de la raza humana, y Dios traerá a aquellos que reflejan su imagen para contemplar y compartir con Él su gloria. Hay mansiones para los peregrinos de la tierra. Hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendemos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Hermosas palabras. La Biblia, amados, habla confiadamente del tiempo en que esta tierra será recreada y los estragos del pecado borrados para siempre. Por fin la humanidad será restaurada a su propósito original, y todas las personas vivirán en armonía. Nuestra unidad espiritual actual con Cristo, aunque ahora no se realiza plenamente, será entonces una realidad viva y eterna. sabemos cómo han de terminar las cosas. Yo te animo a perseverar. ¿Cuántas veces el enemigo utiliza el dolor, el sufrimiento, los problemas internos de la iglesia, problemas de familia, problemas del trabajo? Y lo primero que sufre es nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que aprender a fortalecer nuestra vida espiritual. Jesús habló de los cimientos, ¿te acuerdas al final del Sermón del Monte? Porque mira, cuando vienen los problemas, enfrentémoslo. Nosotros seguimos con la vida normalmente. Vamos al trabajo, a la escuela, a la universidad, donde sea. Comemos, compramos, tenemos diferentes actividades, salimos. Pero lo primero que sufre es la vida espiritual. Por eso es algo que tenemos que nosotros fortalecer todos los días con el estudio de la palabra, que Dios nos hable y nosotros hablarle a Él en oración. Entonces estaremos edificando nuestra vida sobre terreno sólido, y cuando vengan las tempestades, que seguramente vendrán, y tal vez alguno está pasando por una tempestad en este momento, podremos decir como el apóstol: yo sé en quién he creído. Yo sé que la tormenta no durará mucho tiempo más. Yo sé que Él me librará. Y Él sabe cómo hacerlo. Y si piensas que tu problema es demasiado grande, que no tiene solución, te invito a mirar a la tumba vacía. Porque si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Dios nos ayude, porque hay una mano que se extiende para socorrernos y alcanzarnos. Y recuerda que si estás pasando por una necesidad en este momento, las necesidades son el material del cual están hechos los milagros. Si no hay necesidad, pues no hay milagros. Pero cuando hay necesidades, y mayores necesidades, mayor el milagro. Pero Dios permita que el mayor milagro se opere en nuestros corazones, de que nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Creador en servicio, en amor, en compasión, para que otros conozcan que hay un Dios que los ama, se compadece, y un Dios que quiere que viva con ellos para siempre. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por habernos permitido estudiar este trimestre acerca de la unidad que tú esperas que se dé en cada uno de nosotros, contigo y entre nosotros, en forma vertical y en forma horizontal, como iglesia, como hermanos, individuos y como familias. Bendícenos. Ayúdanos a que la oración de Jesús sea una realidad. Lo pedimos y agradecemos en su nombre. Amén. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te guarde y te sostenga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.